Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que está cumpliendo por estas horas 12 años de vida. 13 de julio de 2007 fue el primero y hoy ya vamos por el número 571. Y en el programa de hoy escuchamos una historia de ingenio y pasión para acercar la cultura al pueblo. Nos damos una vuelta por una feria y nos preguntamos qué comemos y qué compramos. Nos metemos en un lugar donde el arte independiente tiene su espacio, en una ciudad donde la cultura vive y fluye. Conocemos más sobre los artesanos y artesanas de una ciudad de mar y turismo. Y también hacemos visible uno de los tantos dramas provocados por el gobierno que quiere ser reelecto, las familias hipotecadas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. No hay otro crédito que no sea uva, porque el procrear es uva, porque los desarrollos urbanísticos son uva, todo eso a través de uva. Y no hay control sobre la inflación. Yo empecé pagando 9.800 pesos en diciembre del 2017 y hoy, ayer, se me editó la cuota, 18.000 pesos. El doble. Sí. ¿Y en cuanto a lo que pediste y a lo que estás debiendo? Mira, yo esa cuenta no la hago. Porque la verdad es que si no, tengo que poner cartel de venta y vender la propiedad. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Ir en colectivo a la biblioteca es una cosa, pero ¿qué pasa cuando la que llega en colectivo es nada más y nada menos que la biblioteca? La historia llega desde San Juan con Guillermo Romero desde Radio La Lechuza. La Biblioteca Popular Sur fue creada en el año 2007 en la ciudad de Rawson, provincia de San Juan. Dos años después del comienzo de las actividades, el grupo ya empezaba a ponerle ruedas al programa. Un bibliomóvil, uno de los principales proyectos que surgió como iniciativa de vecinos, profesionales, funcionarios y artistas que se organizaron con el fin de consolidar un programa integral de educación y cultura para la comunidad. Radio Comunitaria La Lechuza y conjuntamente con directivos de la Escuela Tierra del Fuego, nos contactamos con Lucía Muñoz, quien es secretaria de Cultura del departamento de Rawson, quien sin dudar propuso una fecha para que el bibliomóvil llegue hasta la localidad del Abanico, donde los chicos pudieran vivir tan buena experiencia. Y así fue. En las puertas de la radio estacionó el colectivo cargado de libros, en los salones se montaron los talleres de canto, en otro de lectura y un tercero de mural en las paredes exteriores. Mientras, en paralelo, en la Escuela Tierra del Fuego se realizaban conversaciones sobre libros y su contenido, improvisaciones de obras de teatro basadas en los textos, invenciones de cuentos, adivinanzas, frases, dichos, dibujos libres, representaciones de cuentos con marionetas, títeres, etcétera, etcétera. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar en Pocito, en el Abanico, acá en Radio La Lechuza, trabajando en combinación con la Escuela Tierra del Fuego. Lucía Muñoz, secretaria de Cultura del Departamento de Rawson. Son como estaciones culturales o estaciones uh-huh. de arte y literatura, por supuesto. Uh-huh. Y realmente es muy bonito ver cómo ellos pueden expresarse. Claro. Y también cómo el tallerista puede sacar lo mejor de cada niño. Las experiencias que nosotros tenemos en las escuelas es que nos piden volver a la semana siguiente. Bueno, no podemos, lamentablemente siempre hacemos un solo recorrido en la escuela por año, uh-huh. porque son tantas, y no solo abarcamos el departamento de Rawson, sino también los departamentos cercanos a nosotros, claro. como es el caso de Posito. Lo que hacemos es talleres de escritura con los escritores rawsinos, que es lo que están escuchando de fondo ahora. Sí. Juan Cáceres, coordinador y tallerista. Y un poco más lejos, en el otro ala de la radio comunitaria La Lechuza, están los chicos de canto huarpe y música, también haciendo algunas actividades musicales. Y el colectivo este de todos colores que ustedes ven es el famosísimo Bibliomóvil, que tiene computadoras adentro y también tiene toda una mini biblioteca con colecciones de diferentes cosas adentro del colectivo. Y en la escuela, bueno, hemos dejado los otros talleres, el taller de danza, el taller de murga, el taller de música con instrumentos reciclados, el cine móvil de la biblioteca, claro. Todo eso está en la escuela, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, acá unas cuatro. La brutal reducción de programas y políticas públicas destinados exclusivamente al desarrollo y crecimiento del sector por parte del gobierno nacional fueron un freno, pero no un impedimento, para que este grupo ya consolidado en San Juan continúe trabajando por una cultura inclusiva. Este maravilloso equipo de los últimos 50 años nos quitó, por ejemplo, los puntos de cultura, que Bibliomóvil claro, era sí. Punto de cultura. Entre otras cosas que nos quitó un ministerio, nos quitó un ministerio de cultura, con lo que cuesta tener un ministerio de cultura a nivel internacional, ¿no? Sí. Nosotros somos los dueños de las plazas, nosotros somos los dueños de todo eso como ciudadanos. Entonces, los chicos tienen que estar en la claro. calle, no sacarlos de la calle como hay programas de decir, pues, los saquemos de la calle claro. porque la calle es peligrosa. La calle es nuestra, las plazas son nuestras. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso, porque son, no, o sea, son propias, no nos tenemos que apropiar, todo claro. lo contrario. Los escritores que vos tienes aquí al lado uh-huh. son escritores rawsinos, que realmente vienen haciendo un trabajo claro. impecable. Además de tener su propia producción, porque esto es lo superador, ¿no? Porque muchas veces el artista suele ensimismarse, ¿no? En sí mismo, valga la redundancia, y tratar de trabajar su propia producción. Pero lo que ellos hacen ya es absolutamente superador. Ya realmente va a quedar como un legado en lo que ellos hacen, porque transforman su trabajo propio llevándolo a los niños, haciéndolos que ellos escriban, que ellos participen, que ellos entren en contacto con la escritura de una manera diferente a la que se hace en la escuela. Una biblioteca con ruedas que pasea por la provincia de San Juan. Dentro de ella hay 10 computadoras conectables a internet, libro para todas las edades, ludoteca, títeres, instrumentos musicales, material didáctico para talleres, alfombras, pequeñas mesas y sillas, y así, lleno de imaginación, el Bibliomóvil viaja por la provincia llevando libros y magia, buscando formar nuevos lectores, o por qué no, nuevos escritores. Reportó para El Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Esto no solamente es el incremento voraz de las cuotas y del capital, sino el tema de las tarifas, el tema de los alimentos, el transporte, es un todo. Digo, la pérdida de trabajo, han bajado la cantidad de horas que las personas trabajaban, entonces cobran menos. Por eso nosotros estábamos pidiendo una ley de emergencia, donde se contemplara la situación de las personas que han perdido el trabajo. La situación es muy difícil, entonces es un todo. Y con estos créditos que son no hay palabras para explicarlo. Es una usura digo, hoy por hoy el sistema financiero es el que maneja la política habitacional del país. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Aunque las políticas públicas hayan desaparecido, la agricultura familiar y las ferias siguen siendo la opción para la alimentación saludable, el comercio justo, la soberanía alimentaria y también el encuentro. Pope Solari de Incupo y la producción desde Corrientes. Para nosotros el consumo responsable tiene que ver desde la manera de producir hasta de cómo llega al mercado. Consumir productos preferentemente de la zona. El testimonio de estos vecinos del litoral reflejan un crecimiento en la conciencia de la sociedad sobre la importancia de una alimentación saludable, que va más allá de una dieta equilibrada, como lo explica Miriam Gorban, docente de la Cátedra de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. La concepción que nosotros tenemos es que quien prescribe una alimentación tiene que conocer todo el proceso, desde que se siembra hasta que llega a nuestra mesa. Esto es soberanía alimentaria. Esta soberanía alimentaria comienza en el agricultor familiar como Walter Duarte, feriante de la zona rural de San Roque, provincia de Corrientes. Yo creo que la feria a mí nos ayuda un montón. Es muy positivo. No hay que bajar los brazos, seguir adelante. Yo tengo, ya voy a cumplir 50, ahora mi hija tiene 20, 22, quiere participar en la feria. Y son logros que de a poquito se ve. Y yo estoy satisfecho con la feria. La Feria San Francisco de Asís de Walter Duarte es una de las 35 ferias que integran la Asociación Provincial de Ferias de Corrientes, que en los próximos días estará celebrando sus 20 años de trabajo. Y así como en Corrientes, en varias provincias de nuestro país, las ferias se multiplican y comienzan a formar alianzas cada vez más fuertes con los consumidores de los pueblos y ciudades, como lo explica Francisco Martínez, director del Centro Cultural Alternativo de la ciudad de Resistencia, Chaco, lugar donde todos los sábados se realiza una gran feria popular. La relación con la alimentación, la búsqueda de productos sanos, la búsqueda también de, por supuesto, de precios, la relación que puede establecer con el productor, las charlas. Me parece que también la feria es un espacio de encuentro, un momento que además de consumir, digamos, productos, también es un espacio para charlar, para encontrarse con los vecinos, para hablar con los productores, para socializar, un espacio social también. La soberanía alimentaria de una provincia, de una nación, comienza con los trabajadores de la tierra, pero también con el acompañamiento de políticas públicas que necesariamente deben favorecer el abastecimiento sustentable de alimentos a los pueblos y ciudades. A estos trabajadores de la tierra, feriantes y agricultores familiares, el padre Julián Cini les dedica estos versos. Siento que vale la pena la mucha vida callada de tanta gente que vive su experiencia solidaria. Me alegra aquí recuperar la huerta, el jardín, la chacra, la cultura del trabajo y el trueque y nuestra gauchada. Me regocija la feria como ritual de esperanza, feria fiesta, que es remedio que nos cura y nos prepara para esa fiesta del cielo que ya empezó y que no acaba. Así sea. Thank you. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La plata, la cultura independiente y un lugar que llegó lejos y va por más. Martín Vidán desde Radio Estación Sur. En los últimos 10 años se consolidó en La Plata un circuito cultural independiente. Con escaso apoyo de políticas públicas locales y casi siempre remando contra fajas de clausura, algunas casas sirven como referencia geográfica de tal fenómeno. Ahí donde las cosas pasan. Una de ellas acaba de cumplir 8 años. Se trata de C'est la vie, que en las palabras de la gestora cultural Natalia Soulé, así nació. En ese momento gestionaba ahí como un espacio que se llamaba el Pasillo de las Artes. Nada, me habían invitado a armar algunas cosas. La verdad que estaba medio terrible la movida ahí. Y bueno, en una fecha que nada, parecía que todo se derrumbaba así. Estábamos ahí con Jera Echeverría, que además de músico es mi primo, y un amigo con David. Yo dije, no, esto no puede seguir así. Como, tenemos que tener un lugar, no puede estar pasando. Y pongamos un lugar. Bueno, dijeron, bueno, listo. Y al mes teníamos un lugar. De ese lugar, una enorme casona en el centro platense, ya se mudaron hace 5 años. Sin embargo, la idea primaria de producir música en vivo se mantiene. En ese ida y vuelta con artistas y público está la clave del sustento para estos espacios. Yo creo que tenemos una cultura popular tan rica que es medio imposible no sorprenderme a mí misma todo el tiempo con lo que sucede. No sé, qué sé yo, o sea, todo lo que pasa es... La Plata para mí, la ciudad de La Plata es increíble. Yo no dejo de sorprenderme la calidad de artistas que hay en la ciudad, pero a todo nivel. O sea, y entre todos los sostenemos, se sostiene en el tiempo. O sea, digo, se la vi cumple hoy 8 años porque todo eso sucede a su alrededor. Digo, no es porque, no sé, estamos nosotros ahí haciendo algo, o sea, hay como todo un circuito muy grande que lo sostiene. Lo cierto es que la casa de 55 entre 17 y 18 no alberga solo propuestas locales, sino que además ha sido escenario de algunas veladas trascendentes. Por mencionar solo algunas, Natalia recuerda las sucesivas visitas de Dos Café Tacuba, de Me Darás Mil Hijos o de Manuel Moretti en una vuelta al que fue su hogar. Fueron cosas como muy inimaginables, cayeron así como... llegaron al espacio, ¿no? La presentación del libro de José Lo Ranger, Café Tacuba, ahí de la mano de Gourmet Musical, eso fue como, no sé, muy increíble. Hicimos a Jopo, la banda de Rubén Albarrán, de Café Tacuba, que fue un acústico, algo muy sin precedente. Todavía nos pensamos si fue real, es medio extraño y muy increíble. Y después, así como muy personal, que haya tocado Me Darás Mil Hijos en su última fecha, o sea, ahora volvieron, en ese momento fue como la última fecha de un ciclo muy largo que venían ahí como despidiéndose. Eso para mí, siempre fui muy fan, me gustaba mucho su música, así que fue increíble. Y creo que Manu Moretti también, porque fue su casa, ahí nació Estelares. Manu vivía en esa casa y que vuelva a tocar al espacio, la verdad que fue un regalo. Es más de lo que es mucho más de lo que imaginé. Y me pongo objetivos también a largo plazo, a más corto plazo. Y bueno, me gustaría que pase esto. Y hay cosas que me resultan imposibles y después como suceden. Como mi deseo así profundo siempre es poder seguir viviendo de esto que hago. Y que los que trabajan ahí. Es como mi deseo así profundo es sostenerlo, que me siga sosteniendo. Que también la gente que llega siempre se sorprenda, que para mí eso es como medio clave y es lo que me gusta del espacio, saber que puede ser nuevo cumpliendo años, siempre por ahí que la gente llegue y parezca que es nuevo. Para